Bueno, hemos llegado al final, final, final. Antes de seguir pues con el tema de hoy, quisiera que hiciéramos un breve repasito, un mini repaso de los puntos más importantes, especialmente de la primera charla, en donde vamos a recordar de dónde viene la palabra de ser. Si quieren, en sus cuadernitos, devuélvanse a la primera sesión y ahí vamos a encontrar el origen de esta palabra. Dime. ¿Página 3? Gracias. Página 3. En Génesis 1:26 leemos: Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y eser los creó. Aquí la palabra mujer, la palabra que en el versículo que vamos a ver más adelante se utiliza, vemos que en dos oportunidades en el Génesis, Dios utiliza la palabra eser para referirse a la mujer como ayuda idónea. Las otras 18 veces que se utiliza la palabra ser están en el Antiguo Testamento, en las citas que están ahí en su cuadernito, ahí hay algunas de ellas, no todas. Ustedes pueden buscar en un diccionario bíblico, en un comentario, las 18 citas en que aparece la palabra ser, en donde Dios mismo se describe a él como ser, como ayuda idónea. Entonces, lo que veíamos en el primer día, que es como la columna vertebral de todo lo que hemos visto, lo que vimos ayer y lo que vamos a acabar de ver hoy, es que cuando Dios creó al hombre y a la mujer y nos hizo portadores de su imagen, varón y hembra los creó, vemos que dio al hombre atributos de él y a la mujer atributos de él para que juntos, hombre y mujer, sean un reflejo completo de la imagen de Dios. Entonces, la parte de la imagen de Dios que nosotras reflejamos es esa parte de ser, es esa parte de ayuda idónea. Por eso decimos que antes de nosotras ser ayudas idóneas, propósito para el cual fuimos creadas específicamente, es Dios nuestra ayuda idónea. Es Dios quien se revela a Él mismo como nuestro ayudador, como nuestra fortaleza, como nuestra roca, como nuestro soporte en los momentos de necesidad, como aquel que invita a una relación de vida, como aquel que nutre para dar vida y sustento, como aquel que acompaña en la dificultad, en la debilidad, como aquel que acompaña a sus hijos permanentemente, a sus hijas, para cumplir los propósitos para los cuales fuimos diseñadas. Entonces, ¿queda eso bien claro? ¿Queda claro en la mente de todas que nuestra esencia, nuestro llamado a ser seres, a ser ayudas idóneas, es el significado de la palabra ayuda idónea viene del original ser kenegdo? Esa esencia, ese llamado que como mujeres tenemos, viene de que Dios mismo en él es ser, es ayuda idónea. Y esa es la parte que ha depositado en nosotras las mujeres para que reflejemos esa parte de quién es Él. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que al llegar a este punto hoy al ver lo que significa ser una portadora de la imagen de Dios, la razón para la que fuiste creada como es ser y las capacidades dadas por Dios para vivir su llamado, hayan hecho visible tu pecado. Ayer cuando veíamos lo que significa la autonomía y cómo las mujeres, básicamente nuestro pecado fue rechazar la autoridad puesta por Dios sobre nosotros, primero su autoridad como Dios y segundo la autoridad del varón sobre nosotras, al nosotras rechazar esa autoridad y creernos autosuficientes, capaces y el deseo de manejar nuestra propia vida a nuestra manera es el área de pecado del cual se desprenden todos los demás pecados en la vida de una mujer. Eso es importante que quede claro. Cuando nosotras como mujeres estamos, el Señor nos muestra un pecado específico en el cual estamos cayendo, que no estamos siendo sumisas a nuestro esposo, que estamos queriendo tomar el control, que estamos siendo chismosas, que nos estamos vistiendo para llamar la atención, que estamos no cumpliendo con las responsabilidades que Dios nos ha llamado, devolvámonos al origen y podemos encontrar que la raíz se llama autonomía. Autonomía. Y es posible que en este momento, a raíz de las cosas que hemos visto en estos días, el Señor te haya señalado, te haya mostrado tu pecado en algún área específica, en algún punto particular, y tal vez hayas descubierto tu tendencia hacia la autopromoción o hacia la autoprotección, y cómo ese pecado tuyo ha causado daño y dolor a las personas que están a tu alrededor. Tal vez a tu esposo, a tus hijos, a tus amigas, a tus hermanos, hermanas, a tus compañeros. Y espero que si eso ha pasado, estés feliz por eso. Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de ti y está hablando y está mostrando y te está inquietando y te está señalando. Si después de ver todo esto no pasa nada dentro de ti y solamente dices, ¡ay, qué estudio tan bonito, qué chévere! ¡Ay, qué triste! Eso sí sería muy triste. Pero confío en el Señor que a través de su palabra, Él haya sacado a la luz y nos haya mostrado y nos haya confrontado nuestro pecado. Yo creo que, y espero que muchas de nosotras, al ser confrontadas por el Señor en este aspecto, estemos en un punto como lo estuvo Pablo. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 7. Para mí es uno de los pasajes en donde yo, cuando lo leo este pasaje, no me ha pasado desde la primera vez que lo leí hasta ahora, yo lo leo y yo digo, uy, cómo me conoce de bien el Señor, eso lo escribió por mí. O sea, no tenía que preguntarle a nadie más en la humanidad, sino conocer a Adriana y esa soy yo, ahí estoy. Entonces vamos a mirar Romanos 7. Versículo 15 al 24, y dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta ahí. ¿Se identifican? ¿Se parece? ¿No soy la única que se siente ahí plasmada, reflejada, descrita de pies a cabeza? Como decíamos en el devocional de hoy, la palabra de dos filos que penetra hasta los tuétanos. Yo estaba al lado de, en la versión que estábamos leyendo, las dos decía, ¿cómo era? Hasta la médula del hueso. En la Nueva Traducción Viviente, los tuétanos son la médula del hueso. Y esta palabra, ¿no nos penetra hasta la médula del hueso? ¡Ah! Hermanas, hay luchas que nunca van a desaparecer. A veces tenemos la expectativa, el anhelo, el deseo de que Dios algún día va a eliminar y erradicar cierta lucha de nuestra vida. Que Dios finalmente nos va a liberar y nos va a sanar por completo de un área de nuestra vida con la que batallamos y le rogamos una y otra vez que la quite, que la elimine, que la sane, y oramos con fervor y clamamos a Dios y tenemos el fervor y la fe para orar para que Dios cambie eso que nos hiere, nos duele, con lo que batallamos y con lo que herimos a otros. Pero hay cosas, vamos a 2 de Corintios 9, perdón, 2 de Corintios 11, 12. Y esa era la misma batalla que también tenía Pablo. El pobre Pablo, imagínense, escribió esos versículos que leímos ahora en Romanos, capítulo 12. Ya les digo qué versículo. Me encanta Pablo, pues por muchas razones, pero una de ellas es porque él estaba tan consciente de su naturaleza pecaminosa y de su debilidad, que él no la escondía, él no la negaba, él no estaba tratando de aparentar ser fuerte ni de parecer ser el gran apóstol que en realidad era, pero él era tremendamente consciente de la batalla del pecado en él y de la lucha con su carne. Y en el capítulo 12 leemos que él rogaba al Señor para que quitara de él un aguijón que tenía en su carne. Era una enfermedad que él tenía, con la que luchaba, con la que le dolía, la que lo debilitaba. Y oraba repetidamente al Señor para que le quitara esa debilidad. Dice en el versículo, capítulo 12, versículo 5, dice: de tal hombre me gloriaré, no, versículo 6, no, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hasta ahí vamos a ver. Imagínense. Con todo y lo que a Pablo le dolía, su aguijón y su debilidad, él decía que era mejor vivir en esa condición para necesitar depender de Cristo a cada instante de su vida y no llegar al punto de decir, ya lo logré, ya estoy bien, ya puedo seguir adelante yo solo. Y hermanas, así pasa con nosotras. Hay áreas de nuestra vida como mujeres con las que batallaremos por siempre. No porque Dios no tenga el poder de transformarlas y de cambiarlas y de sanarlas, sino porque Él sabe que son áreas en las que necesitamos acudir a Él permanentemente para depender de Él constantemente. Cuando somos tan capaces, tan suficientes, tan sanas, tan equilibradas emocionalmente, tan seres, tan perfectas en todas las áreas, ¿qué necesidad vamos a tener de acudir día a día en busca de los pastos verdes que nuestro Señor, nuestro buen pastor, ofrece? Si tenemos el pastizal verde completo a nuestra disposición todo el tiempo, ¿qué necesidad hay de depender del pastor para que Él nos guíe a los lugares donde hay los mejores pastos? El pecado es muy real. Nosotras somos portadoras de la imagen de Dios y a la vez somos pecadoras. Ambas cosas conviven juntas. Somos portadoras de la imagen de Dios, pero también somos portadoras del pecado. Y Dios ha prometido, en su infinita gracia, Él lo sabe, estar con nosotras y proveer día a día el alimento, el sustento, la ayuda y la fortaleza que necesitamos. Él es nuestro ser y es más real que cualquier cosa que nosotras podamos ver en esta vida. Él es real en nuestra vida. Pero al ver tu pecado y tu condición, hay dos caminos que puedes tomar. El primero, tu pecado puede frustrarte y desesperarte, y quizás tengas la tentación de manejar tu propio pecado. Tal vez trates de arreglar las cosas por ti misma y te esfuerces por ser alguien que invita, nutre y se asocia o acompaña, y quedes fatigada en el esfuerzo. Estos esfuerzos pueden convertirse en una autonomía santa o en un intento de corregirte a ti misma. Es decir, tú puedes salir de aquí diciendo, claro, yo no estoy invitando. No, qué embarrada. Yo no estoy reflejando la imagen de Dios mediante la capacidad de invitar a otros al descanso, a una relación tranquila. Yo estoy toda amargada, toda. Entonces yo me tengo que esforzar por cambiar eso. Yo no puedo seguir así, hombre. No, tengo que cambiar eso. Y empiezo a esforzarme y entonces yo llego mañana y entonces busco mi libreta de teléfonos y empiezo a decir, con cuál mujer hace rato yo no hablo, pues la voy a llamar y la voy a invitar a que nos tomemos un café, y entonces ya voy a empezar mi tarea de invitar. O yo puedo decir, yo no le estoy dedicando suficiente tiempo a mis hijos para instruirlos, para enseñarlos en la palabra, para escucharlos. Entonces yo a partir de mañana yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y yo me voy a quedar en la casa con mis hijos y los voy a tener todo el tiempo conmigo, y devocional obligatorio y tareas obligatorias para estar con ella. Y así con cada área en la que el Señor te ha mostrado que estás fallando, tú puedes llegar y tomar tomar la decisión de decir, ya mismo yo voy a corregir eso porque yo quiero agradar a Dios, yo quiero ser una ESER, yo quiero ser una ayuda idónea y voy a hacer mi plan de trabajo y yo voy a ver, mejor dicho, las cosas van a cambiar. Te vas a estrangular, te vas a morir, te vas a ahogar, te vas a frustrar hasta el punto de poder tal vez llegar a decir algún día, ¿saben qué? Esta Biblia y ese Dios, eso no es para mí. Eso, el deseo de vivir una vida perfecta, libre de pecado, puede ser un síntoma de orgullo y una forma más de esforzarnos por vivir independientemente de Jesús. Aún el deseo de llegar a ser perfectas espiritualmente es un síntoma de orgullo y de autonomía. Queremos hacer las cosas bien, pero ojo, que no caigamos en el error, en el pecado de querer nuevamente en esta área de nuestra vida ser autónomas y querer tomar el control y arreglar y solucionar las cosas por nosotras mismas. Nosotras mismas no nos podemos hacer santas. Nosotras mismas no somos capaces de cambiarnos. Nosotras mismas no podemos producir una transformación profunda en nuestra alma y en nuestro espíritu. Nosotras podríamos modificar la conducta, podríamos hacer los mejores esfuerzos, pero aún en eso habría una enorme dosis de orgullo y de tratar de yo ser perfecta, cumpliendo todos los estándares de lo que se espera de una mujer cristiana piadosa. Por eso les decía, hermanas, el pecado realmente es un problema. Muy pocas motivaciones de nuestro corazón son genuinamente dadas por Dios. Muchas de ellas, la mayoría de ellas, están contaminadas por nuestra carne, por nuestro pecado, por nuestro deseo de autonomía, de cambiarnos a nosotras mismas, de ser mejores nosotras mismas para lograr las mejores metas. Pero hay otro camino que el Señor ofrece y que es maravilloso. Si tú eres así, si tú eres tu proyecto más grande, si haces un esfuerzo constante para llegar al punto donde no te equivocas, el Evangelio te ofrece paz y descanso por medio de la obra terminada de Cristo. Amén. El diseño original ha sido restaurado por el sacrificio de Jesús en la cruz y su victoria al derrotar la muerte por medio de su resurrección. Tú no pudiste ni podrás hacer nada para restaurar el diseño. Ni tus mejores esfuerzos, ni tu mejor capacidad, ni tu mejor deseo podrá restaurar y redimir lo que solo Jesús en la cruz pudo hacer. Vamos, ahí seguíamos, estábamos en Romanos, vamos a Romanos 7 otra vez, devolvámonos unas hojitas. Habíamos quedado en el versículo 8 en una declaración y una pregunta muy triste del pobre Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Recuerdan? Versículo 7, capítulo 7, versículo 24. Pero en el 25 y en adelante viene la esperanza, la libertad y la respuesta. Él mismo da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne al pecado. Y sigamos en el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ojo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, paremos ahí. Lo que era imposible para la ley, ¿saben qué era la ley? Era una piedra aplastante, una lista de mandamientos y exigencias que había que cumplir, que tenían que cumplir los judíos que querían agradar a Dios. No eran 10 mandamientos, ¿eran cuántos? 600 algo. Y con un mandamiento que fallaran, era destituido porque no había cumplido con la ley. Cuando los judíos estaban agobiados por la ley, cuando estaban aplastados por todas esas exigencias de obras que tenían que cumplir agradar a Dios, hermanas, estaban en las mismas que nosotras, tratando ellos mismos de solucionar su problema del pecado, cumpliendo, haciendo, exigiendo, ahorcándose. Por eso lo vamos a ver ahora, las palabras de Jesús hacia ellos. Pero cuando leemos aquí, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Cumplir y agradar a Dios. Por medio de la ley era imposible agradar a Dios. Por medio de nuestras obras es imposible agradar a Dios. Por medio del cumplir la ley es imposible experimentar a Cristo. Es imposible porque vamos a estar tan enfocadas nuevamente en nosotras mismas. Pecado de autonomía, otra vez tratando de reparar nosotras mismas nuestra propia vida desbaratada. Imposible, sigamos. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! Cuando estos pobres judíos andaban en la esclavitud de las obras, y fíjense que un efecto de andarse ocupando de las obras, de solucionar el propio pecado por medio de las obras, es que siempre caían en el tema de juzgarse y acusarse unos a otros y de esclavizarse unos a otros. Entonces, que el día de reposo, que comió con las manos sucias, que entró con los pies no sé cómo, que se puso, que no se puso, que hizo, que no hizo, y señalando al que no lo hizo. Y por eso, capítulos antes el Señor decía, ¿de qué hablas? ¿Lo que tú le estás diciendo a tu hermano que no haga no es lo mismo que tú haces? Siempre caeremos en lo mismo, siempre que estemos esclavizadas en las obras y en el cumplir y en el reparar nosotras mismas nuestra conducta externa. ¿Quieres mostrar la imagen? Sí, Bueno, eso es lo mejor que se ve. Ustedes la tienen en su cuadernito. Quise poner esa ilustración porque la de la izquierda es una vasija rota, pero remendada, pegada, como cuando se le rompe a uno el jarroncito que amaba y super bonder a la lata para que no perderlo y que quede lo mejorcito posible. Pero por más super bonder y por más lo que sea, ¿cómo queda el pobre jarroncito? Así. Y así queda nuestra vida cuando nosotras creemos que tenemos en nosotras la capacidad para transformarnos, para que quede bonita la vasija de nuevo, para que funcione para lo que tiene que servir. Pero cuando es Cristo quien toma esta vida desbaratada y yo entro, lo vamos a ver ahora, entro en el reposo de mi Señor, cuando es el Espíritu quien en su infinita bondad y en su descanso hace la obra de restaurar, de reparar y de redimir aquello que estaba roto y desbaratado, eso no produce ningún tipo de agotamiento, ni de estrés, ni de que me voy a explotar por todo lo que tengo que hacer para cumplir, sino que sin yo darme cuenta, yo solamente ocupada con mis ojos puestos en mi Señor, en quien deben estar, Él se encarga. Él transforma desde lo profundo. Él no pone remiendos de super bonder como yo lo hago para reparar la vasija. Él entra en el fondo, en lo profundo, y Él, con su infinito poder, es quien lo hace. Es quien, por su misericordia, hace que de estos vasos frágiles y rotos salga la imagen de Él reflejada en una ser que muestra su imagen, que refleja su imagen, pero sin esfuerzo, sin estrés, sin carrera, sin hipocresía, sin doblez. A eso nos invita nuestro amado Señor. ¿Vas a aceptar la invitación y el regalo? Veíamos ayer Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Esas fueron las palabras de Jesús para esos pobres judíos agobiados por el peso de la ley. Cuando Él dijo estas palabras, la estaba dirigiendo a esos judíos que estaban aplastados de exigencias por comportamientos, obras. Él les dijo, Él hablaba diferente a los diferentes grupos. A los gentiles les hablaba de una manera, a los judíos o de otra, porque sabía cuáles eran las luchas que tenían. Los judíos luchaban con el peso de la ley. Y Él les dijo a ellos, están cansados, están agobiados por hacer, por cumplir, por querer llenar el estándar, por ser, vengan a mí y yo les daré descanso. ¿Y cuál fue su descanso? Lleven mi yugo sobre ustedes, que soy manso y humilde de corazón. Imagínense. Él les dijo, les cambio el yugo de la ley y de las exigencias que están llevando por el yugo mío, que es el ser mansos y humildes de corazón. Yo los voy a hacer descansar de la ley y voy a poner en ustedes mi carácter, que es manso y humilde de corazón. ¿Quién más hace ese ofrecimiento? Las presiones de todo el mundo recaen sobre nosotros. Las expectativas de los esposos, de los hijos, de las amigas de la iglesia recaen sobre nosotras. En nosotras está el enfrentar esas exigencias con nuestra autonomía. ¿Ok? ¿Están esperando esto de mí? Pues lo voy a hacer. Voy a mostrar que soy capaz, voy a brillar, me voy a hacer notar, yo puedo hacerlo, Dios me ha capacitado, Dios me ha hecho una ser, aquí vamos con todo. O puedo entrar en el descanso de un espíritu afable y apacible y de un carácter manso y humilde como el del Señor y permitir que Él, por su Espíritu Santo, a medida que yo me enfoco en mi Señor, amo a mi Señor, descanso en los pasos, en los pastos de mi buen pastor, Él haga la obra de transformarme desde adentro y de mí sale esa ser para la cual Él me creó. Es diferente, es muy diferente. ¿Vas a aceptar esa invitación? La Biblia nos habla de la tristeza, de dos clases de tristezas. Tal vez cuando tú te miras a ti misma y ves tu pecado, la palabra dice que hay dos clases de tristezas que podemos experimentar. La tristeza del mundo la encontramos en 2 de Corintios capítulo 7. Uy, no, creo que esa cita está mal. No, sí está bien. Segunda de Corintios, capítulo 7. Capítulo 7, 2 de Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, una cosa es que estemos tristes al punto de llorar, de decir yo soy lo peor, yo no sirvo para nada, la he embarrado en todo, he sido la peor mamá del mundo, he sido la peor esposa del mundo, yo no sé cómo Dios puso sus ojos sobre mí para salvarme porque yo la he embarrado desde todos los puntos de vista. Pues esa es la tristeza del mundo. Pero hay una tristeza según Dios que es la que nos lleva al arrepentimiento. En el Salmo 51:16 leemos: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Entonces, hoy la invitación que Dios te hace no es a tener la tristeza que es según el mundo, la tristeza que dice que eres lo peor, que no sirves para nada. Eso no es lo que Dios dice acerca de ti. Esa es la tristeza que produce el mundo. Pero la tristeza que es según Dios es un espíritu quebrantado, humilde y que te lleva al arrepentimiento. Entonces, la invitación es que si a través de lo que Dios te ha hablado en estos días, Dios te ha llevado al arrepentimiento, vengas a Él y confieses tu pecado en lo íntimo de tu corazón. Y como veíamos ayer, Tal vez María Elena decía que los pecados tienen nombre y apellido. ¿Sí? Era Elvira. Era tu, bueno. Cuéntale al Señor cuál es el nombre y el apellido de tu pecado. Cuando solamente lo dejamos, ay sí, yo estoy fallando en esto y en esto, uy sí, ella dijo eso y sí, esa soy yo, ahí estoy pintada. Eso no es arrepentimiento. Pero el Señor, y tampoco es arrepentimiento darte látigo y salir de aquí diciendo, yo no sirvo para nada, estoy lo peor de esta vida, tampoco. Pero si el Señor ha tocado tu corazón y ha puesto en ti en arrepentimiento, Él quiere que vengas a Él en esa actitud y lo confieses y hables con Él y le digas con tus palabras cuáles son los nombres y los apellidos de tus pecados. Y con un corazón humilde te acerques a Él diciéndole, Señor, yo he pecado con mi autonomía en estas áreas de mi vida y vengo a ti humillada reconociendo que yo no soy capaz de transformarme a mí misma por medio de mis propios esfuerzos y de mis obras. De hecho, llevo años intentándolo y no ha pasado nada. El esfuerzo dura una semana, dos semanas y después vuelvo a lo mismo. Pero Señor, aquí estoy para que al fijar mis ojos en ti sea tu espíritu quien me libere del peso de la ley y de mis propias obras y me permita andar en el poder del espíritu como dice tu palabra. Dios te está invitando y te está llamando a que lo hagas hoy. Y ahora, en un ratico, cuando tengamos el taller, vamos, hay uno de los puntos en donde es eso, y no quiero que se hagan en grupos, por favor. Cada una, váyase a algún lugar y hable con el Señor acerca de esto. Sí, con permiso de las organizadoras, pero si en ese tiempo cada una necesita estar a solas con el Señor, reúnanse en otra oportunidad, pero aprovechen este tiempo, están solitas acá, están sin hijos, están sin esposo, están sin las demandas de las obligaciones y el tiempo. Tómense este tiempo que el Señor les está dando para hablar con Él, para confesar, para recibir de Él esa libertad que Él quiere darnos en su espíritu. Finalmente, cuando Pablo le pidió al Señor que le liberara de su aguijón, su conclusión fue: el Señor me ha dicho, mi gracia te basta. Y hermanas, estamos en el punto en que el Señor quiere que estemos contentas y suficientes con su gracia. Él dará y hará lo que a Él le parece, lo que Él sabe que cada una de nosotras en particular necesita, no lo que nosotras queremos. En nuestra debilidad, en nuestras luchas, en lo que Él quiera sanar y en lo que no quiera sanar, su gracia es suficiente. Su gracia es todo lo que necesitamos. Su gracia nos basta. Y vamos a Juan 15, que es una ilustración maravillosa del Señor Jesús. Otra vez, del descanso, del reposo. Él no sabía cómo más explicarle a las personas que no se trata que no se trata de forzar, sino en este caso pone la similitud con la vid y los pámpanos. Se trata de descansar, se trata de depender. Y vamos a mirarlo. Juan 15, vamos a leer del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando? Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Se parece a lo que estamos hablando? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjense que en el versículo 8 el Señor termina diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Pero hay 7 versículos anteriores que nos están diciendo: permaneced, permaneced unidos a la vid. ¿Qué hace una rama en la vid, por ejemplo? ¿Qué hace una rama? ¿Pero hay algo que ella haga? ¿Ella no, la rama en sí produce algo? No. Cuando hay fruto, ¿ella qué hace? Lo exhibe. ¡Pum! Miren, aquí está. ¿Ella lo produjo? ¿De dónde vino el fruto? Del agua, de la tierra, de la raíz, del tronco. Ella cuelga, ella está ahí y ella muestra el fruto tan bonito, pero ella no lo hizo, ella no lo produjo. Ella lo que hizo fue quedarse ahí y permanecer arraigada y pegada a la vid. Y ahí dice, si la rama se corta y se tira afuera, ¿cuánto puede durar ahí tirada? Se seca. ¿Cuál fruto? No sirve para nada. Y nos dice, así son ustedes. Si ustedes están separados de la vid, no van a dar ningún fruto. ¿Cuál reflejar la gloria de Dios, la imagen de Dios? ¿Un chamizo tirado en el piso como las que teníamos ayer aquí en la obra? Me hizo pensar en eso. Un chamizo tirado, las espigas que Ruth estaba recogiendo, tiradas ahí en el piso sin vida. Así somos cuando no permanecemos en la vid. Entonces, pero a veces queremos dar fruto sin permanecer en la vid. ¿Cómo? Obras, obras, obras, obras, hacer, hacer, hacer, hacer, hacer, hacer. No ser, ni es ser, sino hacer. Eso no es. Entonces, esta ilustración, el Señor otra vez les está diciendo y nos está diciendo, no es por sus obras, no es por su esfuerzo, permanezcan arraigados a la vid. Y en últimas, la palabra permanecer tiene que ver con confiar. La rama confía en la vid plenamente. Ella no está preocupada porque ella tenga que producir el fruto. Ella confía en que la vid va a producir su fruto. Cuando decimos de una manera práctica cómo es permanecer en Cristo, permanecer aferradas a Él, la palabra es confiar. Encontré unos significados que me llamaron mucho la atención acerca de lo que es confiar. Miren estas definiciones. Confiar es demostrar confianza en una persona, es dejar una cosa al cuidado de alguien en quien se tiene confianza. Imagínense. Es decir, si María Elena confía en Anita, la proyección de las imágenes, de las canciones y todo, María Elena deja de estar al cuidado del asunto, porque confía en Anita. Deja. Eso es confiar. Dejar una cosa al cuidado de alguien en quien se tiene confianza. Y miren esta. Dejar que una cosa sea resuelta mediante otra sin intervenir directamente en ello. ¡Ja! Confiar en que una cosa se va a resolver sin que yo intervenga. Eso es confiar. Imagínense en nuestra relación con Dios. Yo puedo decir, yo confío en Dios, pero venga a ver. Dios de pronto no va a poder con esto, entonces yo mejor meto la mano y ayudo porque, que, no, pues una cosa es decir, sí, ore y espere, pero no, hay que hacer algo. ¿Cómo así que solo orar? Confiar, dejar que una cosa sea resuelta sin intervenir directamente en ello. Podemos confiar en que Dios va a resolver y en que Dios va a trabajar en lo profundo de nuestra vida y que Dios va a resolver las situaciones que nos preocupan sin que nosotras tengamos que intervenir en ello. Podemos confiar. Vimos quién era el Dios Eser. El Dios Eser nunca falla, nosotras sí fallamos, pero el Dios Eser, ese que ha prometido ser mi ayuda, mi fortaleza, quien me nutre, quien me levanta, quien me acompaña en todo momento, él nunca va a fallar y es totalmente digno de nuestra confianza. Podemos dejarle a cargo la vida nuestra, el universo entero, sin necesidad de intervenir, porque tal vez él es capaz. Tal vez él es capaz. Mostrar seguridad plena en algo, dejando de lado toda precaución. Mostrar seguridad plena en algo, dejando de lado toda precaución. Así hace la vid que está aferrada ahí, esperando y recibiendo que el tronco, que el agua, que el sol, que los nutrientes lleguen a ella. Ella está ahí aferrada. Y ese es el ofrecimiento de Dios. Esos son los dos caminos que podemos tomar para tratar y enfrentar nuestro pecado y nuestra lucha, o acudir con nuestros propios esfuerzos a tratar de remendar con Super Bonder la pobre vasija, o venir a depender por completo de la gracia y del poder infinito de Dios para que Él haga a través de nosotras lo que Él quiere hacer. Nadie está más interesado en que nosotras seamos un reflejo de Él que Él mismo. Somos de Él, nos creó para Él. Luego, nadie está más interesado en que nosotras lo reflejemos que Él mismo. Nuestros esfuerzos humanos, autónomos, desde nuestra autonomía y de nuestra carne, no nos van a ayudar en eso. Gloria a Dios por eso. Hemos terminado, hermanas, y ahora es el tiempo del taller. Como les decía, tómense su tiempo, tómense su espacio. Hay otra oportunidad para charlar. De regreso en el bus vamos a poder hablar, vamos a poder disfrutar a la hora del almuerzo, pero este ratico, tómenlo individualmente. Y si después de resolverlo quieren reunirse a comentar las respuestas, perfecto. Pero tómense este tiempo individualmente para hacer este taller y reciban del Señor la palabra preciosa que Él tiene para ustedes. Quiero que oremos para terminar, por favor. Ay, Señor, cuán agradecidas estamos contigo por el descanso que encontramos en ti, el descanso de nuestras obras, el descanso del peso de la ley y de la exigencia por cumplir en nuestra propia carne y en nuestra propia vida, aquello que tú ya has cumplido, aquello que tú ya cumpliste en la cruz del Calvario, Señor. No hay obras de justicia que nosotras podamos hacer, y si las hacemos, para ti son trapos de inmundicia, Señor. Nuestras obras de justicia no solamente no te agradan, sino que son asquerosas, Señor, y son repelentes para los demás. Señor, nuestras obras de justicia no invitan a los no creyentes a conocerte y a tener una relación contigo. Tal vez por nuestras obras de justicia es que muchos de ellos no han querido acercarse a ti. Pero Señor, tu palabra nos ha traído al arrepentimiento, y yo te pido por tu Espíritu, Señor, que tú pongas en nuestra mente y en nuestro corazón de manera muy específica aquellos pecados y aquellas áreas de nuestra vida en las que hemos sido autónomas, rechazando tu autoridad, rechazando tu señorío, rechazando tu voluntad sobre nuestra vida, Señor. Y queremos venir a ti no con la tristeza que es según el mundo, que produce muerte, que produce derrota, que produce fracaso, Señor, sino con la tristeza que lleva a la vida y que produce arrepentimiento y vida y libertad, Señor. Tráenos a esa vida abundante, hermosa, en la cual podemos ser reflectores de esa imagen tuya, de ese Dios, ese ser maravilloso que eres para nosotras, Señor. Padre mío, gracias por habernos rescatado de la condenación eterna, y ahora que nos has traído a la vida, Señor, haz que los años que nos tengas sobre esta tierra podamos vivir dándote la gloria a ti, Señor. Señor, gracias por traernos, por entrarnos a tu reposo. Gracias por traernos a los pastos de descanso y de alimento que tú provees a diario para nosotras, Señor. Gracias, amado Jesús, por la cruz del Calvario, a través de la cual no solamente recibimos la salvación, sino la justificación, y por medio de la cual tú nos ves santas y nos ves justas ante el Padre, Señor, de manera que ya no tenemos necesidad de trabajar y esforzarnos por ser justas y buenas y santas, porque tú ya lo hiciste y dijiste: consumado es, y estás sentado a la derecha del Padre, descansando, Señor, de tus obras que ya fueron consumadas, de tu obra preciosa. Señor, gracias por esta oportunidad hermosa que nos das de unirnos a ti en nuestro espíritu, Señor, de poder salir de aquí descansadas, con el propósito no de corregirnos a nosotras mismas, sino de amarte y tener una relación tan íntima y estrecha contigo cada día, de manera que ni nos vamos dando cuenta de la forma como tú nos vas transformando, Señor. Como dice en tu palabra, Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor, mantén nuestros ojos y nuestro corazón puestos en ti y no en nosotras mismas, Señor, por favor. Gracias, Padre amado, por estas mujeres preciosas que han venido con toda la disposición a ser expuestas ante ti, que han venido a que tú examines su corazón, a que tú hables a sus vidas, a que tú muestres sus áreas de necesidad, Señor, y tú has venido trayendo a ellas el pan de vida y el agua fresca en la cual ellas pueden saciar su sed. Yo oro que ellas acepten esa invitación y vengan a ti con su sed, con su hambre, y sean saciadas, Señor, en lo que tú has provisto para ellas. Señor, y en aquellas luchas y en aquellas batallas que tenemos que seguir librando, que posiblemente no vayan a cambiar, Señor, oro tanto para ellas como para mí, Señor, que tu gracia nos baste, que tu gracia sea suficiente, que podamos acudir a ti diariamente, minuto a minuto, en necesidad de depender de ti para que tú suplas y sacies cada más mínima necesidad que tengamos y no nos estemos autoprotegiendo ni exaltando a nosotras mismas por temor, por miedo, por dolor, sino que podamos darnos abiertamente a otros como seres, como ayudas idóneas, Señor, sin temer ninguna amenaza, como Sara, Señor. Que podamos entregarnos a otros sin temor, sabiendo que tú cuidas de nosotras y que nadie nos puede hacer daño ni tocarnos por encima de tu soberana voluntad, Señor. Te amamos, Jesús, y te damos muchas gracias por ser nuestro ser, nuestro Padre, nuestro buen pastor, nuestro ayudador. Bendito eres, Señor, te damos infinitas gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado y síguenos pastoreando, síguenos llevando de tu mano, sigue cuidando de nosotras y síguenos instruyendo y nutriendo día tras día, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces pueden...